mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores irá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Me ayuda, dice, y hoy te vas. Muchísimas gracias a todos ustedes, tengan todos muy buenas tardes. Estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo mi música junto a todos ustedes. Estoy muy feliz de poder entregarles este show precioso, por supuesto, a este público maravilloso que me acompaña el día de hoy. Y quiero que uno de los primeros aplausos fuertes de esta noche sean para los chicos de la banda que me acompañan y para todo mi equipo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, la verdad, yo siempre digo esto, pero ahora sí que en serio, estaba súper nervioso ahí en el camarín porque ustedes ya saben que esta es mi primera vez. Sí, es la primera vez que hago, es mi primer gran concierto, así que estoy demasiado feliz compartiendo junto a todos ustedes, de tenerlos aquí gritando, cantando, por supuesto, estas canciones preciosas. Y les quiero dedicar la siguiente canción a todos ustedes. Y como leí por ahí, esto va para mi público, y se lo voy a cantar, y dice: me enamoré de ti. ¿Y qué? ¿Qué decís?